Un papel es papel, aunque un valor le dé otro nivel. El juego es que un número la convierta en un cuartel que encierra tus sueños y proyectos en esta tierra. Y dueños, porque el dinero diferencia alguno del resto. Dime, ¿cuál es tu rol en esta pirámide social donde el control conspira y mide tu crisis emocional? Los billetes son grilletes, cabillones somete, esclavizándolos desde la pega hasta sus carretes. Si sumas y sumas es para que consumas y asumas como lógico este zoológico entre cuicos y kumas. Necesitamos, pues estamos bajo régimen de amos. A bota de reflexión porque cada vez más nos apartamos. Tarjeto talonario, solo aprendo algo a diario. La solución al calvario es que te conviertas en millonario. Pues la felicidad está en la fe a la humanidad y en la efervescencia que nos da la música para cambiar la mentalidad.